Vamos con citas que, como decimos, llegan este fin de semana a pesar de la lluvia, porque como estamos probando y les estamos anunciando, pues son diferentes eventos que todos conocemos, sobre todo dentro de lo que es el plano navideño, que por las precipitaciones previstas, lógicamente, pues se han aplazado. Entre las que continúan adelante, pues un evento que queríamos destacarles también y que va a tener lugar durante todo el fin de semana, el domingo especialmente, estamos hablando, y bueno, pues se trata de una iniciativa de la que nos va a hablar durante los próximos minutos Antonio García, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, la EPAE. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, aquí estamos de nuevo. Gracias, como siempre, por acompañarnos para hablar de un evento que del que ya hablamos el pasado año y que bueno, pues supone la posibilidad de que pues distintos ejemplares de perros de agua puedan pasar ese test de carácter, actitudes naturales y sociabilidad. Estamos hablando del TECAN. Se organizó ya esa actividad del pasado año, este año de nuevo, en concreto este próximo domingo, y como decíamos, la lluvia no va a ser un obstáculo, porque me comentabas que además es un evento en el que ya han confirmado su participación personas desde diferentes puntos del país, ¿no? Efectivamente, el test de carácter, actitudes naturales y sociabilidad del perro de agua español es una prueba muy fácil que es absolutamente necesaria para poder optar al título de campeón de España de belleza o de trabajo. Es obligatorio. Entonces, todo perro que quiera ser campeón de España, belleza o trabajo, tiene que pasar el test de carácter, actitudes naturales y sociabilidad, que simplemente se trata de comprobar que el perro es un perro equilibrado, un perro normal, un perro buen ciudadano canino, no un perro problemático, dañino, miedoso, agresivo, asustadizo. Entonces, como hay gente que ya se ha apuntado, que se ha inscrito, porque las inscripciones se tienen que mandar a la Real Sociedad Canina de España, pues hay gente que viene hasta de Madrid a hacer esa prueba. Entonces, la prueba la hacemos al lado del camping del pantano, allí al lado de los eucaliptos y un poquito en el agua, y la haremos aunque esté lloviendo, que en ese momento, justo de las 10, 11 de la mañana, está diluviando. Pues nos resguardaremos, aunque sea en los coches, y cuando escampe un poco, pues se hace, porque ya esta gente, lluvia o no lluvia, ha hecho sus planes y no podemos hacerlo venir al domingo siguiente, que es cuando retomaríamos lo del pastoreo y la búsqueda, si es que realmente está lloviendo bastante como para no poder subir a lo alto del Cerro Murera, que es donde está preparado ya el corral y las ovejas. Entonces, repito de nuevo, si estuviera lloviendo mucho, mucho, el domingo no se hace el pastoreo ni la búsqueda, y no hay paella. Entonces, lo dejaríamos para el siguiente domingo. Pero sí el test de carácter, actitudes naturales y sociabilidad allí en la cola del pantano, al lado del camping de los escabos. Pues destacar, por tanto, como nos está contando Antonio, que son tres las actividades previstas. Por un lado, ese test de carácter, actitudes naturales y sociabilidad del TECAN, que bueno, pues van a pasar numerosos perros de agua de diferentes puntos del país. Después estaría esas prácticas de aptitud al pastoreo que se habían previsto para también este domingo, pero que dependerá del tiempo. Igualmente con el caso de la actividad de iniciación a la búsqueda. Ahora vamos, Antonio, si te parece, con cada una de esas actividades previstas, pero por continuar con el TECAN, que ya sí que, como decimos, se da por seguro que se va a celebrar sí o sí, bueno, a no ser que cayera, bueno, el diluvio mundial, supongo, ¿no? Pero que en principio que se va a celebrar este domingo. ¿Desde dónde llegan los participantes y el número de inscritos por el momento? En principio hay 10 participantes. Uh-huh. Y tan solo uno es de Ubrique, los demás todos son de fuera, ¿vale? Entonces, eso yo dentro de un rato iré y cogeré la ubicación exacta del sitio para mandársela a todos los participantes que no son de Ubrique, a los demás, porque el de Ubrique sabe dónde es. Entonces, quiero repetir de nuevo, se hace llueva o no llueva. Lo haremos debajo de los eucaliptos, allá a la entrada de en la entrada del camping, y pegado al agua, porque una de las pruebas simplemente ve que al perro no le da miedo del agua. No es que el perro tenga que bucear ni tenga que hacer allí peripecias en el agua. Aparte de que está lloviendo, tampoco lo vamos a obligar a mucho más. Pero lo que sí es más importante, insisto, en una prueba de carácter, es el perro equilibrado. Estamos en contra de tantos perros tímidos, miedosos, asustadizos, ariscos, agresivos e incluso mordedores, que no solo es en el perro de agua español, lo hay en toda la raza. Entonces, es obligatorio, la gente que viene lo sabe, hay un reglamento, son jueces especialistas que se han tenido que examinar y pasar unas pruebas prácticas para ver que lo hacían bien. Ninguno de los jueces del TECAN este año es de Ubrique, son de fuera, gente que ya viene, que ya sabe que tiene que venir y que no le puedes decir, como va a llover, no se hace el TECAN. El TECAN, que es necesario, como repito, para obtener el título. Es decir, todos los perros tienen que pasarlo. En otra raza no se llama TECAN, se llama PAN, prueba de aptitud natural. Y todos los perros de exposiciones y de trabajo para conseguir sus títulos lo tienen que hacer. Entonces, eso en cuanto al TECAN. Voy al pastoreo. ¿Quién puede participar en el pastoreo y la búsqueda? Todos los perros de agua que quieran. Y además es gratis. Solo habíamos pedido por un perro 5 euros a los no socios para pagar los gastos de la paella. Pero que si alguien va y dice, no los tengo aquí, pues da igual. Pero ahí lo que queremos es que participe mucha gente, Juan Carlos. Porque la razón de la existencia del perro de agua español es el pastoreo. Lo he dicho cientos de veces y lo seguiré diciendo. Si hoy tenemos aquí el perro de agua español, si lo tenemos, es porque nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que eran pastores, cabreros, porqueros, vaqueros, ganaderos, lo tenían y lo utilizaban. Si no, la raza se hubiera perdido como muchas otras. Entonces, esto del pastoreo, que posiblemente pocos perros sepan hacerlo, no hace falta que sepan, simplemente su actitud con pez natural, pues es hacer una gran foto de todo el mundo participando para que se vea que hay gente que todavía cree que realmente si tiene un perro de agua español es porque algún antecedente nuestro de la sierra se ha dedicado al pastoreo. Es así. De hecho, espérate un momento, Antonio, antes de pasar a la iniciación a la búsqueda, decir que sobre las prácticas de actitud al pastoreo ya lo pusiste en marcha un evento de estas características el año pasado. Coméntanos en qué consiste esa prueba que se le hace. Pues mira, es muy fácil. Es simplemente las ovejas o las cabras están encerradas dentro de un corral. Uh-huh. Y el guía del perro, que no tiene por qué ser el dueño, pues va primero con el perro atado alrededor del corral. Las ovejas normalmente y las cabras se suelen asustar. Entonces, hay que ver qué hace el perro cuando esas ovejas o ese ganado se mueve. Si se asusta, ojo, si le ladra, si se mueve, a ver qué cosa lleva dentro genética que no ha perdido, que no ha perdido. Entonces, si el perro vemos que sabe, seguimos dando pasos. Y entonces, incluso lo metemos dentro, siempre con el guía, con control por la correa más larga o más corta, de que el perro intente mover a las ovejas o a las cabras sin morderlas. En el momento que un perro muerda, queda descalificado. Esto llevamos haciéndolo muchos años, antes lo hacíamos en Algar, pero el dueño de la finca vendió las cabras y ya no hemos podido hacerlo. De hecho, los carteles que están puestos por ahí, las fotos que muestran son de las actividades que hacíamos en Algar. Y prácticamente el 90% de los perros se movía, hacía algo. El año pasado, pues pocos de los perros se movieron e hicieron algo, que fue aquí en Ubrique, en la Fresneda. El año anterior también lo hicimos en Ubrique y algunos perros lo hicieron bastante bien. Entonces lo que intentamos es que la gente entienda que su perro es hoy su perro, gracias a que hace 100, 200, 300, no sé cuántos años, alguien tenía a sus tatarabuelos como perro pastor. Ese es el tema. Entonces, cualquier ciudadano de Ubrique que tenga un perro de agua, aunque no tenga pedigrí, con que tenga su microchí y su cartilla de vacunas, puede participar perfectamente bien y le va a gustar. Muy eso bien. En cuanto a la práctica pastoreo. Del pastoreo. Y después, lo que nos comentabas, otra actividad que sería en este caso la iniciación a la búsqueda, ¿no? Para aprender pautas de iniciación a la búsqueda de objetos, incluso de personas, ¿no? Exactamente, Juan Carlos. Mira, cuando decimos objetos, nos referimos a drogas, explosivos, dinero, lo que sea. Lo que sea, cualquier cosa. Da igual, incluso un perro que va de cacería y busca un conejo, busca un zorzal, etcétera, etcétera. Pero en este caso, y te recuerdo que el año pasado traímos a la eminencia de don Juan Manuel Sánchez, número uno de la Guardia Civil del Grupo Cinológico de Búsqueda de Desaparecidos, que con sus perros ha encontrado a la mayoría de los desaparecidos en los últimos años. Él nos dio las pautas. Entonces, este año, que no ha podido venir, pues seguiremos para adelante con sus instrucciones y practicaremos con los perros. ¿Y en qué consiste esa práctica? Pues simplemente empezar por el juego de la pelota. Tú tiras una pelota de tenis o similar, o un juguete que ruede, y el perro por instinto de caza va a cogerlo. Bueno, pues ese objeto se lo lleva el dueño del perro y se esconde. El perro lo tiene el juez, el instructor, mientras, sin que vea más o menos dónde se está escondiendo. Se suelta el perro y sin que el dueño o guía lo llame, el perro va y lo encuentra, y cuando lo encuentra le da el regalo, que es la pelota. ¿Cómo hacemos para que el perro no pierda el rastro? Pues cada 10, 12 metros, esa pelota se refriega por el suelo, por una piedra o por algo, para dejar una especie de huella. Es muy fácil. Cualquiera que me esté escuchando y quiera hacerlo, puede jugar con su perro de esa forma y lo enseñará a buscar cosas. En tiempo hacíamos una prueba de caza de conejos, que siempre estaban encerrados dentro de una jaulita para que no los mataran, y hacíamos algo así parecido, y todos los perros, todos, el 100%, lo hacían. Es decir, que lo de la búsqueda lo haríamos después del almuerzo, de la paella y la caldereta de jabalí que nos están preparando, van a empezar a preparar, y echaríamos un buen día de campo, nuestros perros disfrutarían, se llevarían bien unos con otros porque íbamos a controlar todo en condiciones, porque eso también les viene bien, y en resumen, todo el mundo bienvenido, y diremos puntualmente por el Facebook de la AEPAE si se suspende el pastoreo y la búsqueda el domingo y se aplaza al día 21. Todo depende de la lluvia. Pero, repito, el Tecán sigue para adelante. Muy bien, pues decíamos, sobre todo para aquellas personas que tienen perros de agua en nuestra localidad, quería insistir en eso, ¿no? Y que se inscriban en este tipo de actividades. Así es. Queremos que esa foto final que se hace donde estamos todos sea con un gran grupo de personas para mandarla a la Real Sociedad Canina de España y a la Junta de Andalucía para que potencien una posible escuela de pastoreo del perro de agua español aquí en nuestra comarca. Entonces, sí se darían ya unos cursos oficiales en condiciones para todo aquel que quiera realmente enseñar a su perro bien, con unas buenas pautas de conductas, a eso que es una labor ancestral, cultural de nuestra zona, el pastoreo. No, pues nos quedamos también con ese titular que nos da, ¿no? En la intención, además de la promoción de este tipo de actividades para los perros de agua, pues es, ¿por qué no?, que sea el germen de esa posible escuela a nivel comarcal de cara al futuro, ¿no? Así es. Ese es otro de los objetivos. Quizás el más importante, que ya nos han dicho que se podría hacer, pero necesitamos participación. Yo sé que cada vez hay menos cabreros, menos pastores, pero bueno, todavía quedan algunos y hay gente que esto le gusta. parte, en definitiva, Juan Carlos, el perro disfruta, no lo estamos obligando, no es férreo un adiestramiento que va, el perro lo hace porque quiere, porque le gusta, así es. Muy bien, pues eso de cara a los aficionados o las personas que cuentan con perros de agua, de cara al público en general, personas que nos estén escuchando y quieran ver esas actividades, ¿podrían pasarse por esos puntos? Totalmente, bienvenidos, me encantaría que viniera gente. El TECAN siempre se hace con gente, porque una de las pruebas es que el perro con su guía tiene que cruzarse con 6 o 7 personas andando y comportarse normal, ni asustarse ni querer morder a nadie. Entonces necesitamos público, por supuesto que sí. Muy bien, pues recordamos que será el domingo esa prueba del TECAN, que se va a celebrar sí o sí a las 10. Decías, junto al campamento de los scouts, ¿no? Exactamente, que recuerdo que allí no hay mucha cobertura. Uh-huh. ¿Vale? En ese punto. Allí debajo de los eucaliptos. Y después, insistimos, lo hemos repetido ya varias veces, pero si el tiempo lo permite, en este caso sí que está condicionado a la meteorología, pues se celebraría en la finca Encina Grande, ya serían esas prácticas de actitud al pastoreo. Está en el Cerro Mulera, el camino de Río del Tol, y lo pone en la cancela. Además, la ubicación se le puede dar a todo el que la necesite y que no hay ningún problema. Lo mismo no llueve el domingo y se puede acceder perfectamente. En ese caso, pues se desarrollarían esas prácticas de aptitud al pastoreo y la actividad de iniciación a la búsqueda. Pues es la actividad principal, Antonio, para cerrar este año, ¿no? En lo que se refiere a EPAE. Efectivamente. Y te recuerdo que no lo hemos hecho antes porque no había hierba en el campo todavía. Que normalmente se hace un mes antes, en noviembre, a finales de noviembre. Sí. Pero la hierba no había crecido lo suficiente y muchas veces los perros se pinzan porque todavía hay pasto, ya el pasto se ha caído, hay menos raspa, menos espiga, entonces está el terreno en mejores condiciones. Muy bien, Antonio. Siempre por el bienestar del perro, Juan Carlos. Siempre por el bienestar del perro. Por cierto, hablando de ello, no sé si algo que apuntar ahora mismo, si hablásemos de cuidados del perro de agua en estos momentos, en verano nos referíamos en diversas oportunidades. Para finalizar el año, ahora mismo, ¿qué es lo que hay que tener más pendiente? Muy bien, importantísima esa pregunta. La tos de las perreras. Un perro, si sale a la calle y entra mojado a la casa, hay que secarlo. Porque la tos de las perreras es una bacteria bastante complicada y se deben de vacunar a los perros. Se vacunan por la nariz con una especie de no es inyección, pinchado, sino como pulsado, como con vapor. Sí. Y es muy fácil y es barato. Entonces, como hay mucha tos de las perreras, pues los perros se vacunan fácilmente ahora en noviembre y diciembre y aguantan. Pero sobre todo cuando lleguemos a casa, que el perro no se quede en casa mojado. Hay que secarlo. De la raza que sea, claro. Muy bien, pues ahí queda ese consejo que siempre viene bien. Igual que en verano, ¿no? Nos referíamos a las altas temperaturas, todo lo contrario ahora con la lluvia o el frío. Y bueno, pues hoy lo que queríamos sobre todo es destacar con Antonio esa actividad, el test de carácter, aptitudes naturales y sociabilidad, TECAN, que de nuevo han organizado y que va a tener lugar este próximo domingo. Llueva o no, como decíamos, además de las otras actividades ya en función a la meteorología. Pues Antonio, agradecerte que nos hayas acompañado como siempre y seguiremos muy atentos a novedades en el capítulo medioambiental relacionadas, por supuesto, con las actividades del perro de agua. Te esperamos como siempre con más novedades. Estupendo, amigo. Venga, un abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta luego.